música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Sabemos que no siempre la palabra dicha o pronunciada es indispensable para que se entienda lo que el creador quiere expresar. Ya había hecho ese ejercicio un variado elenco de escritores, por ejemplo Cortázar, con la palabra pura, sin pensarla con la música. El uso de la-la, da-da, papá, dubidú, es parte de la música y parte del juego. El jazz lo tiene como elemento, hace décadas, pero hay otras expresiones que también lo usan. De eso trata esta emisión de Música sin Clasificar. Thank you. Eso era en Italia, con la voz impresionante de Cristina Zavaloni. Y en Estados Unidos, un talento único como Bobby McFerrin creó, con algo parecido al scat, esta cajita musical. En Argentina no hubo solistas que hicieran del scat un elemento definitorio del dubidú, pero los grupos vocales lograron maravillas. Por su mamá, bomba para por bailín.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Para el cierre, una perla, así lo voy a definir yo, una perla de Al Jarreau, haciendo así el mítico toma 5 o el take 5 de Bill Evans. Busy day and different time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do you say. It's a pain I'm having out of time, still I know all eyes are for me. Half a tingle's down to my feet, but when your smile goes much too discreet, it's certainly gone away. Now wouldn't it be better not to be so polite, for you to could offer a light. Your start a little conversation now, it's alright, when you take it five, yeah. Baby, take five. If that's your busy day, make the time out to see that I'm alive. Although I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do you say. Japan, I'm having out of time, still I know my life's off for me. Half a tingle's down to my feet, when you smile, my too discreet, it's certainly gone away. Now, wouldn't it be better not to be so polite? For you look good after all light. You start a little conversation now, it's alright when you're taking five. Yeah! Bound, bound, bound. Take a a little bit of time, baby. Would you take a little bit of time, mama? We can fool around, we can jump down, fool around, get around, we can get around. Boo, baby, don't get up, don't get up, don't get up, don't get up. If you like to, and if you like to, we can get any. En esta emisión de Música sin clasificar escuchamos la voz de la italiana Cristina Zavaloni haciendo junto a Hamilton de Holanda Karate de Gberto Gismonti. Después a Bobby McFerrin con su cajita musical Music Box. El grupo vocal argentino traía Gatito de Tchaikovsky de los hermanos Ábalos y el chango Faria Gómez había compuesto esta chacarerata divertimentus creada por los Juan Caguá. Después, Ella Fitzgerald con Tommy Flanagan en vivo haciendo Wave y Buenos Aires 8 de uno de sus últimos discos, El Triste Número 3 de Julián Aguirre. Para el cierre, Al Jarreau y Toma 5, Take 5. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.